Domingo 1 de agosto. Justificados. Escucha Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5. Resume el mensaje de Pablo. ¿Qué puedes obtener de él para ti mismo? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Justificados es literalmente habiendo sido justificados. El verbo griego presenta la acción como completada. Hemos sido declarados justos no por las obras de la ley, sino porque hemos aceptado a Jesús. La vida perfecta de Jesús, su perfecta observancia de la ley, nos ha sido acreditada. Al mismo tiempo, todos nuestros pecados han sido puestos sobre Jesús. Dios considera que Jesús cometió esos pecados, no nosotros, y de ese modo somos exceptuados del castigo que merecíamos. Ese castigo recayó sobre Cristo, en favor nuestro, para que nunca tuviéramos que afrontarlo nosotros mismos. ¡Qué noticia más gloriosa para el pecador! La palabra griega traducida gloriamos en el versículo 3 es la misma del versículo 2. Las personas justificadas se pueden regocijar en las pruebas porque tienen confianza en Jesús. Confían en que Dios hará todo para su bien. Consideran que es un honor sufrir por causa de Cristo. Ver 1 de Pedro capítulo 4 versículo 13. Nota también la progresión que se observa en los versículos 3 al 5. 1. Paciencia. La palabra griega traducida así, upomone, significa resistencia constante. Esta es la resistencia que la tribulación desarrolla en aquel que mantiene la fe y tiene la esperanza en Cristo, aún en medio de las pruebas y sufrimientos que pueden hacerle la vida miserable. 2. Prueba. La palabra griega traducida así es dokimē, que significa la cualidad de ser probado, y por ello carácter, o mejor, carácter aprobado. El que soporta pacientemente las pruebas desarrolla un carácter aprobado. 3. Esperanza. La resistencia y la aprobación generan esperanza, la esperanza en Jesús y en la salvación. Si nos aferramos a Jesús con fe, arrepentimiento y obediencia, podemos esperar todo de Él. ¿Qué es lo que más esperas en tu vida, más que otra cosa? ¿Cómo puede esa esperanza cumplirse en Jesús? ¿Puede hacerlo? Si no, ¿estás seguro de poner tanta esperanza en ello?